Muy bien, buen día. Buen día. Bueno, Agustín, nos han sorprendido tus palabras y en realidad la solicitud de la Cámara Empresaria, el diputado Carlos Fernández, quien le dijo que traten de ser, bueno, un poco menos estrictos respecto de los controles que se le hacen los comercios por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Sí, en realidad fue una charla en un marco de varias propuestas o digamos inquietudes que le transmitimos al diputado Fernández, y una de esas era esta que mencionás, que en realidad vemos con preocupación que muchos comercios, industrias y demás tienen inspecciones frecuentes, diversas, del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Provincia, así, bueno, y otros organismos que distraen un poco la actividad normal, le generan sobrecostos a las empresas, y bueno, y en este momento de tanta tensión, de tantas dificultades, nos parecía que bajar un poco esa intensidad, esa frecuencia, es algo razonable, inclusive tratar de lograr una coordinación, porque ocurre en la práctica que, bueno, aparece una semana un ministerio, la semana siguiente el otro, y a las dos semanas otra inspección de algún otro tipo, con lo cual eso, como decía recién, distrae mucho a la gente que está enfocada en tratar de llevar sus empresas adelante, lo distraen de lo que en realidad es lo más importante, que es poder estar, digamos, trabajando con cierta normalidad y, bueno, y mejorar un poco las ventas y demás, que viene mucha idea. Agustín, ¿por qué este tipo de inspecciones y de, bueno, entre comillas, visitas de organismos de contralor generan sobrecostos? Y generan sobrecostos porque en muchos casos tenés que cumplir requerimientos que son ajenos a lo que podés hacer dentro de la empresa, ya sea de un contador, de tu contador, que bueno, puede facturártelo, o puede ser de alguien de seguridad y higiene, cuando te piden, bueno, una serie de puntos para resolver, que a veces son bastante banales o bastante cosas que parecen o llaman la atención, y en muchos otros casos te tienen que hacer alguna respuesta a través de un abogado que lo redacte, a veces son ellos quienes tratan determinados requerimientos, son quienes los contestan, con lo cual a veces no solamente quita horas hombres de las empresas atendiendo a inspectores y dando las respuestas necesarias, sino que tenés que actuar a través de un tercero a la empresa, como el que puede ser un contador o un abogado. Así que esos son los sobrecostos, pero no, la preocupación no es tanto los sobrecostos que sí los genera, sino las frecuencias. Y nos han dicho, y en respuestas de varios funcionarios distintos, que Tandil tiene una gran cantidad de inspectores a la altura de ciudades como Mar del Plata, y muy diferente, ciudades del mismo tamaño, quizás, no sé, varias veces más. Entonces, bueno, las inspecciones son recurrentes por esta razón. Pero bueno, cuando no aparece un organismo, digamos, provincial o nacional, a las empresas, en el caso de los comercios, aparece Sadaic o Argentores, o bueno, siempre hay requerimientos que contestar y a alguien que hacer intervenir, como decía, abogados, contadores. Y bueno, y eso me parece que en tiempos de complicaciones como son estos, estirar un poco la frecuencia sin querer, digamos, con esto lograr que a nadie lo dejen de controlar, inspeccionar y que las cosas se hagan bien. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires hace unos meses suspendió, salvo en caso de denuncia, las inspecciones por un tiempo hasta que mejorara la coyuntura económica. Creo que ese es un buen camino. Agustín, de mi parte, consultarte, bueno, además de este tema, también le ha manifestado al diputado nacional Carlos Fernández su mediación, o le han pedido su mediación para que las pymes sean incluidas en el congelamiento de tarifas de servicios. Sí, exacto. Nosotros lo primero que sabíamos es que había dudas con que estén alcanzadas. No se ha dicho que no estaban alcanzadas, pero había dudas. Sí. Y había una cierta prioridad que ya en lo domiciliario. Ayer escuchamos que en cuanto a digamos, en lo que respecta a provincia de Buenos Aires, los anuncios son que incluirían a las demandas comerciales y a todo lo que abarca el sector empresario. No sé si en cuanto a la generación de la tarifa eléctrica estarán incluidas también, porque bueno, las tarifas se desprenden en dos tramos, una la parte de generación y otra la distribución, que ahí sí la regula la provincia de Buenos Aires. No sé en cuanto a la generación, pero imagino que probablemente sí. Y bueno, ese fue el pedido, que concretamente esté incluido el sector económico y que no sea excluyente a las demandas residenciales, que por supuesto que lo necesitan y mucho, pero las pymes diría que tanto o más que las demandas residenciales. Bien. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio. Muy amable. No, por favor, saludos a todos. Muchas gracias.